Oye, amor, ¿tenemos todo listo para ir a grabar al tianguis? Sí, mi amor, todo listo. Vámonos. Vámonos pa'l tianguis, pa' la paca. Y nos vamos a gastarnos la paca. Vámonos pa'l tianguis, pa' la paca. Y nos vamos a acabarnos las ganas. Vámonos pa'l tianguis, tianguis, tianguis, tianguis, tianguis, tianguis, tianguis. Vámonos pa'l tianguis, tianguis, tianguis, tianguis, tianguis, tianguis, tianguis. Vamos pa' la paca rodante, tianguchi. De ahí saco los outfits, me miro bien perruchi. Hay mucha gente que le hace el fuchi. Después los ves ahí, está baratuchi. Al que madruga la rompe en la pulga. Sin miedo a las mesas, escarba, esculca. Que nadie te gane los tenis, la blusa. Y pon duro el codo por si llega una intrusa. Si en el puesto la gente te jalonea, ahí están las gangas y no quieren que las veas. Si te miran arreglada, con el precio se fresean. Porque a veces llega gente que todo le regatea. Vámonos pa'l tianguis, pa' la paca. Y nos vamos a gastarnos la paca. Vámonos pa'l tianguis, pa' la paca. Y nos vamos a acabarnos las ganas. Vámonos pa'l tianguis, tianguis, tianguis, tianguis, tianguis, tianguis, tianguis. Vámonos pa'l tianguis, tianguis, tianguis, tianguis, tianguis, tianguis, tianguis, ya. Salgo pa' la calle, la gente me piropea. Me pregunta por los tenis porque no tienen idea. Me costaron unos pesos y saqué la billetera. Yo les digo, no son fake, son del rodante, aunque no crea. La camisa es de Italia, toca, le siente la seda. El outfit está duro y con los jeans queda. Mayillo, yo estoy tranquilo, visto fresh y visto cómodo. Los haters me critican, es normal, son ridículos. Y pa' las mesas a escarbarle, porque a veces lo mejor se trata de buscarle. De aquí sale casual, la ropa pa'l party, el outfit para todo, ey. Vámonos pa'l tianguis, pa' la paca. Y nos vamos a gastarnos la paca. Vámonos pa'l tianguis, pa' la paca. Y nos vamos a acabarnos las ganas. Vámonos pa'l tianguis, tianguis, tianguis, tianguis, tianguis, tianguis, tianguis. Vámonos pa'l tianguis, tianguis, tianguis, tianguis, tianguis, tianguis, tianguis. Vámonos pa'l tianguis, ey. Linus House, Lance Miller. Para todas mis chiquillas triunfadoras. Oye, quien la pisa estoy yo. Con la chica de los tianguis, los originales, pa. Nosotros somos la prueba de que no es la marca, es la persona. Se viene lo chido, papá, porque ya empezó Chavorruqueando por Resistencia Radio. En la siguiente hora vamos a aventarnos el chal y cotorrear como dice la chaviza. ¿Qué pasó, chavorrucos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan en esta vibra ya mundialera? Ya hoy lunes para nuestros radioescuchas, miércoles para nosotros. Ayer ya se jugó el inicio del primer juego de este mundial. Hoy ya a esta hora ya pasaron algunos otros juegos. Espero que en sus quinielas les esté yendo chiroliro, diría la chaviza. Y pues acabamos de escuchar la canción del tianguis, así se llama, la canción del tianguis. Y pues para empezar con esto del ámbito mundialero, pues hay que presentar a la delantera de poder. ¿Qué pasó, mi estimado Martín Aguilar, alias El Peque? ¿Qué onda, mi estimado Chovis? Efectivamente, delantera de poder. Yo creo que hago más que lo que hace Jiménez ahorita y toda la delantera del Tata. Entonces, un fuerte abrazo a todos los chavorrucos que nos prestan sus oídos una semana más y a Resistencia Radio por darnos el espacio. Y sí, ya se respira, ¿no? Ya el mundial a todo lo que da. Ya para nosotros, exacto, para nosotros hoy miércoles 16 acabamos de ver a la selección jugar contra Suiza. ¿Sí es Suiza, güey? Suecia. Suecia, y pues la verdad, pues, no, o sea, diría Homero, cruel pero sincero, o como dice ese meme, güey. Ah, es eres cruel, pero a la vez bueno, ¿no? Que le ajá, dice exacto, o sea, nos regresan a nuestra realidad y decimos, es el fútbol máximo que llegamos a tener en este mundial. No tenemos de dónde agarrar, güey, no hay un jugador que diga, este puede revolucionar el equipo. No lo vi tan mal, siendo sinceros, no lo vi tan mal, pensé que nos iban a dar hasta para llevar, güey. Pero, pues, hay dos, tres que de repente sí. Siempre me ha gustado Alexis Vega, güey. Como futbolista. Porque también luego ves que enseña las nalgas. Está bien algún el señor, entonces. Sí, güey, está bien algún. Entonces está cañón. Y además está atroz. Ese ya no regresa a México, ¿eh? Igual vi un defensa, creo que del lateral, algo así. El 30. Chávez. Creo que ese chavo y el de... Creo que es del Pachuca, ¿no? El número 30. Sí, creo que es el del Pachuca. Es decir, ya no regresan, ¿eh? Ni el Alexis Vega. La verdad, vi el partido, vi muy revolucionado al Chucky. Eso sí, ahí él es el que sí, sí está muy revolucionado, pero pues obviamente no puede contra todo, ¿no? Entonces, yo en lo particular, pues todavía me aferro en el barco de la felicidad de que en una de esas México da la sorpresa y va con bandera de, pero todo parece indicar que esperemos lo peor. Pues sí, o sea, digo, ojalá y ganemos el de México con Argentina, ya con eso me doy por bien servido, güey, la neta. Pero pues, pero sí, o sea, la neta es que, o sea, pues sí, como cada 4 años estamos esperanzados en la selección, yo al menos no me identifico en este mundial tanto con la selección. Sin en cambio no podemos bajarnos del barco, pues hay el mañana martes, 22, mañana 22 estaremos ahí apoyando a la selección. Espero que todos los godines ahí les den chance de verlo en su chamba, y si no, pues vuélense el día, mañana está permitido y ya se van a una cantina, chingue su madre. Pero donde pierda y faltes y hayas faltado al trabajo, te va a dar un coraje. Exacto. Bien feo, güey. Exacto, yo creo que ese va a ser el problema, porque de que lo van a ver, lo van a ver. De hecho, para serte sincero, creo que no hay mucho hype así como los chavitos, ¿no? Dicen hype. O sea, que no hay mucha efusividad, ¿no? Por parte de todos. Como que este año no se tiene algo la selección que dice, no, brother, la neta va para mal. Pero en donde nos den la sorpresa de oro, me cae que, puta, van a canonizar al Tata, pero no sé, vayan todos, yo creo que todos en la oficina sí van a tener su espacio. Yo siempre, todos los mundiales me ha tocado, ya de adulto, pues sí me ha tocado verlos ahí en la oficina, y se mochan con las carnitas, con el taco. Me acuerdo que en Brasil 2014 hasta nos llevaron frutita, porque como hacía un buen de calor, me acuerdo que nos llevaban frutita y todo. Entonces, ¿en la tuya qué hacen, Chovis? Pues para el colmo, pues ya también acabamos de pasar asamblea y me dijeron, pues ¿por qué no? Ya que te encargas de una asamblea, pues encárgate de organizar el partido, güey. Entonces, ¿qué pretendes hacer? No, pues realmente no son muy aficionados muchos ahí en el trabajo. El jefe dijo, pues se les va a dar botana y refresco, o sea, todo pagado por la chamba. Sí, claro, por la empresa. Entonces, pues van a ser, yo creo que papitas, botana y chescos, güey. Qué chido, la verdad. Pues sí, en el auditorio. Obviamente. Ajá. Fíjate que en la empresa anterior, el director general era bien alivianado porque él hasta se iba al mundial, o sea, se iba una semana al mundial. Y es bien ultrapambolero el señor, entonces, pues ya te imaginarás, literal decía, hoy no hay trabajo, hoy es fútbol. Y literal todo el mediodía en Rusia 2018, pues nos las pasábamos viendo los partidos. Y ya como a la una ya empezabas a agarrar el hilo de la chamba. Entonces, se extraña, pero pues, sí, obviamente sí, todo va por la cuenta de la empresa y pues, pasarla bien. Entonces, sí. No dudo que entre ellos, pero lo que sí veo es que, te digo, vuelvo a lo mismo, no veo mucho efusividad. Hasta en una de esas, donde gane, el ángel se va a abarrotar como no tienes idea, ¿eh? Sí, exacto. Pero hasta fíjate que en los videos de presentación, güey, veo los de otras selecciones, güey. Digo, no mames, está bien chingón cómo presentaron a sus jugadores, güey. Y acá, no mames, pinche video bien culero, güey. Pues es que el señor ya nada más está esperando ya terminar el contrato. Güey, pero eso no es de él, güey. O sea, todo lo de eso es mercadotecnia, güey. O sea, güey. Nadie dijo, güey, vean cómo lo hizo Uruguay, vean cómo lo hizo Inglaterra, vean cómo lo hizo Brasil, güey. No mames, nadie se les ocurrió hacer un bonito video, güey, para decir, con esto tenemos que conectar a la gente, güey, o les valdrá madres, güey. No, no, no tengo idea, güey. Pues vuelvo a lo mismo, yo creo que hasta la misma, pues todo el billete, ¿no? Como lo han dicho, ¿no? Entonces, yo siento que pues ya saben lo que va a pasar, o sea, todo indica que nos van a dar una patada. De hecho, yo había escuchado que la lista le iban a dar por Twitter, así de, ahí les va la lista y ya. O sea, la chingada, no estén chingando. Ajá, pensaban hacerlo así, pero que lo vieron como este año, hoy sí todas las selecciones hicieron como su intro bien mamalona. El de Uruguay sí me estuvo bien macizo. No mames, hasta yo me sentí uruguayo, güey. Exacto, por un momento dije, chale, y todos sus jugadores los tiene bien parados la mayoría, y siendo una selección de poca población en su país, ¿de dónde salen tanto, no? Entonces, tan buenos jugadores, güey. Exacto, entonces aquí pues sabemos muy bien que, hablando literal, o sea, no siendo tan técnicos del tema de fútbol, pero hubieron muchas personas que bajaron del barco y qué culero, la neta, que Santiago Jiménez y el Lainez los bajaron, güey. O sea, literal, el chavo armándola en grande en el Feyenoord y el otro chavo que pon tú que 4 años en Europa, algo se te pegó, sí. Por lo menos, pero bueno. Exacto. Oye, hablando de mundialeros, pues ya ves que la semana pasada organizamos esta nueva sección, o inauguramos más bien esta nueva sección de Pamboleros Mundialeros, con nuestros buenos compitas allá, el Fabián y el Ciso, que se fueron a la aventura mundialera. La neta, qué chingón, esperamos que se la estén pasando de lujo. Los videos que nos mandan están, no mames, es algo impresionante, güey. ¿O tú qué? Veo a Ciso que le cayó el, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman ese que te da el bajón? O sea, como quien dice que... Ajá, que no te adaptas. No, pues es que exacto. No mames. Luego yo me pongo a platicar con ese güey a las 11 de la noche y ahí es las 2 de la tarde, güey. O sea... No manches. Sí está muy cabrón, güey. Pero ese hotel donde se quedaron... Pues ahí subimos el video, chavos rucos. Está impresionante ese video, ese hotel, güey, y pues ahí vamos subiendo poco a poco lo que nos van a mandar. Esta sección la vamos a tener hasta el 30 de noviembre, porque pues el buen Ciso y el buen Fabián se nos regresan el 1 de diciembre, ya después de los 3 partidos de la selección. Esperemos que esperemos ver un cuarto partido y por qué no hasta un quinto partido de la selección. Estas ahorita del reporte que nos van a dar lo vamos a poner terminando unas rolitas que más adelante vamos a poner. ¿Te parece, mi estimado? Claro, de hecho está súper bien que nos den, así que tenemos ahí nuestros corresponsales. Nuestros corresponsales de Qatar, y que nos indiquen cómo va todo, que nos informen. Y veo sus videos y veo así, soy bien torcido, ahora sí que lo que se aclimata o no sé el horario. Y aunado a eso, pues vi que estás en el Burj Khalifa, ¿no? En Abu Dhabi, ¿no? Primero propicio en escala. Exacto, güey. Allí en Abu Dhabi. Entonces, la verdad, que envidia de la buena, me da mucho gusto. Y más me da gusto por todos mis amigos, en los cuales estás tú. Claro, cómo van creciendo, y la verdad me da mucho gusto que cumplan sus sueños, y eso pues la verdad, ahorita que está en Qatar, allá en Abu Dhabi y todos esos rumbos, la verdad me da mucho gusto y de envidia de la buena, ¿no? Dicen que ninguna envidia, pero pues a mí sí es de que la envidia no es buena, pero a mí sí me da mucho gusto por ellos, la verdad. De esa que disfrutas, güey, o sea, lo que lo exacto. Ves y dices, no mames, qué chingón, güey, qué chingón que tú estés allá, hermano, ¿no? O sea... Exacto, y que se lo merecen, porque sí, saben los chulos que son y que son... Sí, Fabián y el Ciso siempre le han talachado, como todos nosotros, sin embargo, pues, pues a veces, las circunstancias te dan oportunidades, y pues el buen Ciso y el buen Fabián, pues ahora se a veces es miedo, güey, ¿no? A veces lo que tenemos, a veces, o las oportunidades, y estos güeyes sí agarraron esa oportunidad de poder andar allá en Dubái y luego allá en Qatar, que ya están allá en Qatar también, y pues ahí vamos a ver cómo nos está yendo. Oye, mi estimado, y tú, y ahora, pues allá aparte de lo de Seguros Aguilar, pues ya ves que, bueno, andas ahí en los tianguis. ¿Qué tal? ¿Cómo ves la actividad, güey? O sea, sí, pues sí, que ya aumentó, güey. Y para ese tema del mundial, sí he visto que compran, pero no le invierten a lo choncho, así a las playeras literales del mundial. O sea, ¿en cuánto está, güey? ¿En cuánto está una playera, güey, del mundial? O sea, no sabemos que la original está en 1000 y algo, güey, ¿no? Pero... 350, 400, ya muy manchado 500, y hay gente que neta que yo he visto mucho negocio y que yo estuve en eso también, que hasta el 1000 lo dejabas. Entonces, en ese tiempo, pues con lo que yo vendía en ese momento, me ayudó a pagarme la carrera. Entonces, la verdad, le tengo mucho cariño a esa parte de los tianguis, porque ahí hemos estado, y en su momento en Rusia y 2014... A mí me tocó vender playeras hasta en 1000 pesos, 800 pesos, y te los pagaban, te lo pagan. Oye, hermano, y por ejemplo, bueno, tú que le sabes a eso, güey, o sea, Hay playeras que te dicen, no, esta es la 1.0, o esta es la bla, bla, bla, no sé, güey, ¿no? O sea, o no sé, güey, porque antes, pues, era pirata y era pirata ya, la chingada, güey. No, ahora ya veo que hay más tema, así de, no, es que no mames, esta es la copia original, no mames, chinga tu madre, no hay copias originales, güey, ¿no? Pero... para todos los chavorrucos, pueden ir a la calle de Aztecas, ahí en la Lagunilla, y ahí está todo. Yo me hice de muy buenas amistades ahí, y me las vendían a veces un poquito más baratas, pero hay dos modelos, que ya es literal, todo el mundo lo sabe, que es la versión jugador y la versión aficionado. La versión jugador es para puro mamado, literal, o sea que ni de pedo entramos tú y yo, Chavis, y ya ves ni cómo hacerle, y todo es termosellado y todo bien, bien fit, ¿no? Y la de jugador, que es como la que venden el Marti, Liverpool, todos esos, Innova Sport, que todo es bordado, y una L, pues te va a quedar muy bien, o una XL a lo mucho. Entonces, sí, sí hay diferencias, sí reconozco que sí hay diferencias, como que en el peso de la tela, o pequeños bordados que se salen de la línea donde... Bueno, pero tú me estás hablando del original, güey, o sea, yo te digo, yo te estoy preguntando de... No, te estoy hablando de las copias, literal. Ah, o sea, ok, sí, o sea, de la copia, que la diferencia es el peso de la tela y el peso de la original, sí varía... Y en algunos detalles como bordados, pero obviamente no todas, porque ¿qué es lo que hacen? Lo que a mí me platicaban, la tela y la playera te la mandan de allá, ¿no? De China, allá. Y aquí en México, o en El Salvador, o en parte de abajo de México, la mano de obra hacían los bordados, el termosellado, lo cosían, y ellos lo mandaban ya aquí a la Ciudad de México. Y siempre vi que la calidad sí la hacían muy bien, y hay personas aquí en México que tratan de hacer lo mismo, pero les queda de la chingada. Yo no entiendo por qué el mexicano no tiene ese tipo de talento de hacer algo. Es que nos vale madres, güey. Sí, güey, pero neta que hay de playeras a playeras. Todo lo que mandan de China, hasta en bolsita bien, y con su papel, y con su de humedad y todo eso, y vale 350, 400 mucho ya muy manchado. Y dices, oye, está bien hecho, pero hay calidad mexicana, que son las que ves en todos lados, ¿no? En los tianguis así, o las que venden hasta en las esquinas de cuando gana México en el Ángel, que lo ves ahí en la Avenida Chapultepec, todas esas piratería que es manufactura mexicana, y lo hacen de muy mala calidad, obviamente. Es que también no será, güey, de que la neta hay a veces, bueno, la mayoría de los mexicanos, güey, a veces me incluyo, güey, en que dices, güey, no me la voy a poner, güey, me compro una chafona, güey. Entonces, pues dices, de 300 varos a comprarme una de 100 varos que no me gusta el fútbol y nomás es por ir a echar desmadre. Exacto. Pues sí te compras la de 100 varos. Si eres pambolero, güey, pues a huevo sí le inviertes un poquito más y pues dices, bueno, pues mínimo me compro la de 350 o 500 varitos, güey, ¿no? Exacto. Ya entonces, si eres de ley, pues ya dices, güey, pues échame la de 1,000 y tantos, güey, ¿no? Exacto, ahora sí que va dependiendo, pero este año me di cuenta que mucha banda... No está comprando las nuevas. Ah, y siendo la pirata, siendo la pirata bien hecha de la Lagunilla o en Innova Sport, vi que no había mucho. De hecho, yo luego me doy unas vueltas por allá y me platican. Oh, pues no, la venta está muy... es que está eriza, muy eriza, güey. Muy eriza. Pues, o te las venden, mismo, pero por no paquete. Ajá. O por paquete. Ahora sí se me hizo duda, me sacó de onda que no te puedo vender suelta, tienes que comprar una docena. Y tú, chingas, yo nada más quiero la mía. Te las están vendiendo así para sacarlo, porque pidieron tanto que ahora la fe en la selección, pues sí se ha perdido, créeme. Oye, ¿y a ti qué es lo que te gusta más de los tianguis, güey? O sea, la comida, güey, obvio, güey. ¿Sí? No, yo voy y le leí unos tacos de carnita, unas gorditas o una micheladita y una... A mí yo soy más de chelita, güey, y andar baboseando, güey. Exacto, porque vas a eso, a chacharear, ¿no? A ver qué encuentras, ¿no? O sí, sea, a ver qué hay. Obviamente sí traes el mandado, pero de ley, pues te traes una botanita, que ya ahí salió la galletita, que una playerita por ahí, o cualquier cosa se te pega. Pero si vas al tianguis, veas con cuidado las bolsas. Obviamente, pues aquí en el Estado de México luego está la rata de a peso, pero pues ahí de tianguis a tianguis, ¿no? Como lo hemos visto, como el del oro, ¿no? Ya habíamos platicado en algún momento de ese, que es como la lagunilla de los ricos. No, de ahí, no, de la roba. A mí ese bazar es el más culero que no me gusta, güey. Pues es que hay algunos buenos, también el del, ¿cómo se llama? El del parque que está ahí en Avenida Cuauhtémoc. Ah, ese sí me gusta, güey, el Pushkin. Ese sí ya me ves que gusta, hasta hay güey. muchos youtubers se van, ¿no? Con Ajá, ese sí me gusta, güey, porque pues a mí me gusta, ya sabes que a mí me gustan las chácharas, güey. Entonces, ahí sí me gusta, güey, porque aparte, pues vas aparte de chacharear. Y la neta, nunca falta el cabrón que preguntas por algo, güey. Y hasta la historia, güey, te da de lo que preguntaste, güey, ¿no? Exacto. Esa es parte de lo que a mí me encanta, pero la neta, del todo lo que te dije, yo creo que un 85% dice a comer, carnal. Literal, güey. Sí, güey, ajá, sí, güey, vamos al tianguis. Por ejemplo, pues a mí me queda muy cerca el Bazar del Oro, güey, de los miércoles, no el de los sábados. Claro. Entonces ahí en mi chamba de, güey, vamos a comer al tianguis, güey, no mames, no me gusta, güey, o sea, bueno, a ese bazar, güey. Ajá, no, claro. Porque ahora es bazar y tianguis, güey, ¿no? Nah, o sea, pero también está bien caro, no seas mamón, güey. Pero es la misma mamada, o sea, es la misma mamada, sí. Un bazar y un tianguis, nomás que son bazares como que para darle caché, güey, pero es un pinche tianguis de la Roma, güey, ¿no? O aquí sea, le dicen plaza, güey, aquí le dicen la plaza, güey. Cuando le decía a mi esposa, no, vamos a la plaza, yo, no, pues yo pensaba la plaza, no sé, como en viaducto, ¿no? Ahí ajá. En Delta, ¿no? Exacto, así. Ya cuando me llevan al tianguis, dije, no mames, esto es tianguis, güey. Pero así le llaman, güey. Así le llaman. Oye, la plaza de Santa Elena, o la plaza de Teoloyucan, yo qué chingados, wey. Pero así le llaman, amigo. ¿Sabes cuál me gusta, güey? A mí también, y nunca lo he acabado, el de la San Felipe de Jesús, güey. Güey, ese es larguísimo, güey. Siete, ¿no? 7 kilómetros, güey. 7 kilómetros, güey. No, man. El de los domingos, ¿no? El que agarra ajá. todo el Atao, ¿no? Y Santa Marta, todo yo eso. Yo nunca lo he terminado, güey. Yo fui, pero a comprar tabla de patinar con un amigo, pero nada, no lo acabamos. Nada. Y además está bien chacalo, güey, porque hay partes en donde el tianguis normal de comida, de cosas, ropa y todo, y luego llega la cháchara y luego ya todo lo Roberto y nada, ya, llegas a Antenas y está bien chacalísimo. Pues sí. Pues, ¿qué te parece si nos vamos a Rolita, mi estimado? Como debe de ser, amigo, como debe de ser. Va, pues ponemos una y una, ¿te late? Sí, me parece bien. ¿Con quién te gustaría comenzar? A mí me gusta siempre ir a los tianguis con mi chelita y escuchar ahí una buena cumbia, pero pues no vamos a poner cumbia, vamos a poner una electrocumbia de Damas Gratis con Fidel Nadal. ¿Y tú, okay, mi estimado? Yo voy a poner una que me trae buenos recuerdos cuando estábamos vendiendo por acá, por el municipio, una de Gondwana. ¿Te parece bien? Ya estás. Entonces, pues los vamos a dejar, chavorrucos, con estas dos rolitas y con la sección de pamboleros mundialeros de acá, de los buenos compitos de Si hizo el mundial, güey, Si soy Fabián, que andan allá en Qatar. Para nosotros ahorita ya es noche, son las 8, por eso han de ser madrugadas, yo creo. La neta no creo que nos estén escuchando, pero pues ahí les mandamos un abrazote al buen Fabián y al buen Ciso, y pues ya sabe, mi gente, pásele, que aquí todo es robado, pero métale mano. Pase. Cámara, pásele, güerita, ¿no? No, ¿cuál es la otra? De traiga al amante, que él sí compra. Exacto, del marido, exacto. ¿No? Va, pues ya está, entonces ahorita regresamos, chavos rucos. Abur. Gente de mierda, gente que no, gente que no. Hay gente que te dice que tienes que trabajar, gente que te dice que tienes que estudiar, gente que te dice que tienes un problema existencial. Gente que no, gente que no. Tu viejo te molesta, te quieren ver triunfar, te quieren bien arriba en la escala social. Te llenan bien la bola, te quieren mandar, vos solo querés mandarlos a cagar. Gente que te escucha, gente que no. Gente que te banca, gente que no. Gente que te invita a su casa a dormir y después te deja en la calle morir. ¿Y vos? ¿Quién sos? Thank you.

promesas a mí. Y así nuestros sueños serán promesas a ti, serán promesas a mí. Y así nuestros sueños. México, let's go. ¿Qué creen, chavorrucos? Que ya llegó la sección más esperada de estos dos meses. La sección pambolera mundialera con Ciso y Fabián desde Qatar para Chavorruqueando. Hola amigos de Chavorruqueando, ¿cómo están? Aquí reportándome ya en mi segunda escala. Ya ando en Dubái. Aquí vamos a andar dos días. Igual, pues casi me vine con los mexicanos que les saqué, me encontré. Acá mismo llegamos casi igual. En dos días me reporto en tierras mundialistas ya en el país de Qatar oficial. Amigos de Chavorruqueando, ¿cómo están? Aquí para decirles que ya venimos en el metro. Aquí el metro de Qatar para los visitantes es gratis durante la estancia del mundial. Hay que presentar nada más la acreditación. El metro se conduce solo, vía remota, no usa chofer. Y también los anuncios y las estaciones, pues las pasan en dos pantallas, ¿no? Una como leemos nosotros y la otra como leen ellos los árabes, ¿no? O sea, ellos leen al revés que nosotros. Ya estamos de regreso aquí en el mercado, aquí en el tianguis de Chavurruqueando esta noche. Así de pásele, que necesitamos oyentes. Exacto. Y otra cosa, acuérdate que también no nada más son los tianguis, ahorita que viene Navidad ya son bazares, voy a ir al bazar. O sea, al bazar Navidad, ya te oyes mamalón. Sí, o como acá decían, vas a ir a la plaza, y yo, ¿cuál plaza? Pues es el tianguis de aquí abajo, ¿no? Así se le llama plaza. Yo, no seas mamón, güey, plaza para mí es como, no sé, la de plaza ahí de viaducto, ¿no? La de pues ese tipo de plaza, ¿no? Plaza Universidad. A mí se me figura eso, se me figura. Pero cuando me dijeron aquí que eran la plaza, yo dije, ah, chinga. Pero pues bueno, es parte del Estado de México que le llaman así. Pero sí, muy bueno. Y luego, eso me gusta a mí en las noches ir a bazares, porque vas comiendo, ¿no? Vas allá a ver qué chingados encuentras en Navidad. Siempre hay buenos lugares. Lo que no me gusta, y no se lo recomiendo a todos los que son papás, pues que no anden yendo el mero 5 o el mero día, ¿no? No sean mamones, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, güey, porque está bien cabrón esto, la neta, de que a veces van a los tianguis y vas el mero día y llevas toda la pinche marmaja, güey. Sí, llevan toda la pinche marmaja y es cuando la neta, güey, se los chingan, güey. Y esperemos que la neta no les pase nunca, porque sí es bien culero, la neta, mis chavorrucos. Entonces, de preferencia que vayan a un tianguis. A mí sí me ha tocado ver 2-3 veces que llevan el puro pinche camarón ahí, güey, y los atracan, güey. Entonces, sí, eso sí está bien culero. No, y a mí me ha tocado ver más ojete un tema de que, pues, güey, o sea, te piden algo y, pues, no lo vas a encontrar ese mero día, güey. Y ya más en la actualidad, que dices, no, me sale más barato. No es cierto. Y hasta corres el riesgo de que se descomponga lo que te pidan y va a valer madre. O sea, mejor ahorren una lana, tarjetazo, lo que ustedes me digan, pero por ahí del 15 de diciembre, más o menos, digo, pues, no hagan eso. A mí, cómo me enfadaba eso, pero yo no, nunca lo he hecho, y hasta la fecha, entonces, prefiero mejor ir a taquear, a ver qué encuentro ahí de garnacha, pero no me gusta ver eso, porque además también se atascan re feo esos lugares, amigo. Sí, la neta es que te digo, a mí sí me ha gustado. Yo te digo, voy mucho al tianguis de ahí, de la Lagunilla, güey. Uh-huh. No mames, sí me late porque se pone chingón el desmadre, te encuentras 2-3 bandas a toda madre, güey, pero sí me ha tocado ver 2-3, pues, la neta, fresillas, güey, que van y dices, no mames, estos güeyes los van a atracar, y de repente, güey, los ves pasar, güey, de, ya me robaron mi cadena, güey, y sí, dices, güey, pues, también, no mames, vas a un tianguis, güey, de donde la gente la está pesado, güey, o sea, sabemos que la Lagunilla es pesada, güey. Uh-huh. ¿No? ¿Por qué? Porque está la crema y nata de ahí de Tepilandia, güey, entonces. Sí, pues y lo peor que pasa es que es en toda hora, ¿no? O sea, ya, no, bueno, después de las 3, que empieza a ponerse tensa la cosa. Entonces, pues también la banda, pues va a tal hora a chelear ahí, pues dices, no manches, luego son chavos de casa, no son chavos de barrio, por así decirlo, pues obviamente les va a tocar algo así. Exactamente, exactamente. Y pues ya, ya cuando traes la chelita encima, güey, pues es cuando quieres escuchar buenas bandas, güey, ¿no? Eso sí. Entonces, y pues como traemos chela, bueno, yo en lo personal, aunque este programa está saliendo en lunes y ya saben, nosotros lo grabamos los miércoles, mis chavos rucos, ya traigo una chela aquí. Y pues bueno, vamos a presentar a esta banda, que es a todísima madre, que revolucionaron este desmadre en la pandemia, si no mal recuerdo, pero si no, que ellos nos digan. Pues, chavorrucos, están hoy con nosotros los Tianguis. Venga, un aplauso. ¿Qué tal? Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, Martín. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Te saluda Beto Molina. ¿Cómo están todos? Beto Molina, qué bueno. Me da mucho gusto saber. Molina, güey. No, Molina, no mames. Pequeño. Ah, perdónenme. Es que ya este güey ya le anda cambiando el nombre. Una disculpa, chicos. Y también está Pepe, ¿no? Sí, por acá me encuentro, ¿me escuchan o no me escuchan? Sí, sí, sí. Te escuchamos, sí. Te sentimos, diría Talía. Ándale, bien cerquita, ¿eh? ¿Qué onda? Buenas noches. ¿Qué tranza? ¿Cómo andan mis chavorrucos de los tianguis? Bien, bien, aquí con una noche bastante agradable, saludándolos desde la ciudad de Jalapa, Veracruz. Exacto. Donde somos originarios. ¿Qué tal el calorcito ahorita por allá? Pues fíjate que nuestra ciudad es un poco cambiante día a día, entonces comenzó un poco nublado, después salió un poco el sol, después se nubló, después un poco de frío, hizo calor, entonces tuvimos las cuatro estaciones el día de hoy. Pinche dolor de rodillas y de huesos ahí con todo. Sí. Pues cuéntenos, a ver, chicos. Exacto, es lo que les decía decir, pues a lo que nos truje Chencha, a ver qué, cómo empezó este desmadre de los tianguis. ¿Cómo ha sido esta evolución tan chingona que han tenido? Que la neta traen un ritmazo. A mí en lo personal me encanta el ska, y cuando los escuché en la pandemia me volaron la cabeza, y más pues con una rola icónica que todo mexicano se sabe, ¿no? Sí, sí, sí. Pues mira, esto surge precisamente porque somos chavorrucos, ¿no? Somos nacidos en los 80s y 90s, y pues cuando éramos más jóvenes, por ahí de los 15, 16 años, pues empezábamos con nuestras ganas de querer cambiar el mundo con canciones, ¿no? Entonces escuchábamos, principalmente aquí en Jalapa hubo un movimiento muy bonito, por ahí de los 90s, 2000s, de ska y reggae, muy bonito. Entonces algunos de nosotros formamos unas bandas que no trascendieron en ese momento, pero nos dejaron mucho aprendizaje. Seguimos creciendo, la vida continuó y esos sueños quedaron ahí un poquito dormidos, y quisimos retomarlos justo hace tres años que llevamos juntos como los Tianguis. Nuestras carreras musicales siguieron. La verdad es que los Tianguis estamos formados por músicos que llevamos bastante tiempo en la escena, principalmente local, y decidimos juntarnos, divertirnos mucho, explorar la música que nos gustaba, que escuchábamos en siempre en domingo, que escuchábamos en la radio, que teníamos que poner ahí el cassette y ahí esperar a que el locutor no dijera algo para que la rola se grabara chida, ¿no? O no te la cortaran a media rola, ¿no? Eso nos tocó. Entonces, pues, quisimos retomar esas canciones. ¿Qué, carnal? ¿Sabes qué era ahorita que tocaste ese punto? Y disculpa que los interrumpí. No sé si a ustedes les pasaba que hasta emputaba que el locutor hablara y hablara y así hablara. Así como tú lo interrumpiste, culero. Dile, Pepe, así como tú me te interrumpiste, culero. Así. Se está repitiendo los patrones, ¿no? Todo lo que no le gusta ya se está convirtiendo en eso que tanto odió. Ajá, exacto, lo que juré algún día romper, ahora lo soy. Disculpa que te interrumpa para preguntarte si te molesta que los interrumpan, ¿no? Estuvo buenísimo. Pero ¿a poco no era molesto? Sí, sí. Comprobado, claro. Comprobado. Sí. No, sí, aparte que los cassettes pues no eran nada baratos, ¿no? Y bueno, los reciclabas y todo eso, pero pues estar ahí con los dedos ahí listos para darle rec, pues no estaba, sí era un poco molesto. Sí, y aparte fíjate que la otra vez estábamos platicando de todo esto que acabas de tocar, de siempre el domingo, de todo el desmadre que se armaba con Raúl Velasco, de todos los acosos que según decían y todo el desmadre, ¿no? Pero, y hasta eso de yo creo que todo mundo le grabamos en algún momento en un cassette a una morrilla, ¿no? Eso de la música y decías, ramito de violetas, chingue su madre, ¿cómo no? Justo en ese momento, o de repente le querías apretar y no le dabas, güey. Entonces eso estaba bien culero y tenías que esperarte otra hora y media porque... Sí, o al otro día, porque exacto. Quién sabe cuándo las volvían a programar, ¿no? Sí, y más si hacías una cronología, creo que se llama, ¿no? Cuando ponías A de amor, A de la canción. Ese de... era muy cursi, güey. Güey, yo no mames, soy criado a la antigua, culero. Güey, pero normal, más cursi, güey. Era mandar saludos por la radio a la persona que te gustaba, güey. Sí. Eso estaba chido, güey. Sí. Y bueno, eres de echarle perfume y todo, güey. A huevo. Hasta un beso, güey. Hasta quemabas la orilla de la hoja, güey. Sí, exacto. Rojo carmín, güey, con un beso, güey, ahí sellado, güey. Y el perfume de tu papá le echabas, ¿no? Mira, huevo, el pinche botita, güey, el de la botita. Del Bruce, ¿no? ¿Vos? Ándale ese, güey. El Bruce. Ándale, el Bruce. Walter, no sé qué chingados, ¿no? Exacto. Y bueno, pues aquí, mira, fíjate, tenemos a Pepe Pes, que es la voz, y a Beto Molina, dice el Peque, que es Beto Molina, el trompetista, ¿sí, no? Así es. Así mero, carnal. Bueno, y bueno, ya nos contaron un poco que todo mundo, o sea, son un chingo ustedes, ¿no? ¿Cuántos son en el grupo? Ahorita somos 8, éramos 9, pero uno se fue a vivir al Caribe por cuestiones del destino, pero sigue estando... Pues honorablemente o con mención honorífica en la banda, estamos siendo 8 en este momento y pues con posibilidad de ser más, ¿no? Todavía en el futuro. Y es que eso está chingón, o sea, la neta, una banda con un chingo de integrantes, entre más integrantes, siempre lo he dicho, suenan poca madre, pero también no tanto pinche tamboraza, ¿no? O sea, porque hay un momento en que dices, güey, ya bájale a tu desmadre. Pero cuando se oyen todos al ritmo y en sintonía, no mames, es un lujo y yo no lo sé, no me ha tocado verlos en vivo, pero en los videos y en la música que suben a Spotify, no mames, suenan poca madre. Y aparte se distingue muy bien cada instrumento, menos el del bajo, que ese siempre nunca se oye, pero todos los demás suenan poca madre. Pero, ¿y quién fue el de la idea de decir, güey, y si nos juntamos y hacemos un cover? Pues Beto Molina se le ocurrió de pronto eso, juntarnos a hacer música juntos. Amigos que ya llevábamos tiempo tocando juntos, otros amigos musicales que no habíamos coincidido en un proyecto musical. Y pues comenzó todo precisamente, como ustedes lo dicen, con Ramito Violetas, canción que le debemos mucho, le debemos muchísimo. Es la canción que le debemos que estemos aquí ahorita con ustedes cotorreando, que la gente nos busque, que la gente nos escuche. Y así surgió todo, con una invitación en Facebook, ¿quién jala? Y así poco a poco fueron anotándose y armamos la banda, ¿no? O sea, realmente no, antes del video que se volvió viral, ¿no habían tocado juntos todos? No, juntos todos no. Y de hecho fue una... Nosotros organizamos y queríamos salir al mundo, queríamos hacer algo juntos y grabamos, hicimos nuestros videos todos acá cuidados, y realmente el que nos ayudó y nos llevó a la viralidad fue un video de un compa que llegó ese día al tianguis, nos grabó y ese fue el que hizo que mucha gente se enterara que nosotros existimos, ¿no? Y le agradecemos mucho a ese carnal. Pues qué chingón, ¿no? O sea, realmente ahí es cuando dices lo que menos planeas, pero lo que está bien hecho es lo que pega, ¿no? Y, o sea, ahorita que ustedes están contando esto, la neta es que al chile no se las creo, porque está bien grabado el disco, ¿sí? Suena poca madre, entonces, o sea, es como si realmente lo hubieran, programado con un chingo de tiempo. Yo pensé que la neta sí tocaban cada domingo en el tianguis, y pues en algún momento alguien los grabó y se hizo viral, ¿no? O sea, la neta es que eso era lo que yo pensaba, y qué chingón que ahora que nos cuentan esta historia, es de esas historias que que te dan gusto saber de que están triunfando. Gracias, gracias. Pues, gracias. Pues, ¿qué te parece si nos vamos a una rolita? Y bueno, pues ahora que ya todos están estos 8 compas, ¿a qué banda que querían sonar ustedes? Vamos a poner una rola, la que ustedes quieran. A ver, Pepe. Uf, pues, es que es bien complicada esa pregunta porque cada quien tiene sus referencias bien diferentes, ¿no? Entonces, si le preguntas a Beto, no va a ser la misma canción que va a querer Ovidio, que es el del bajo, o la que voy a querer yo, pero pues estando por acá, ¿qué te parece si te echas algo de Los Fabulosos Cadillacs? ¿No? No sé, si estábamos hablando de algo que, como algo que nos gustaría sonar, va. ¿Te parece bien? ¿Cuál de Los Fabulosos? La pregunta no era que sonara una de nuestras rolas. Ajá. No, una que a ustedes les guste y ahorita vamos con todas las rolas. Va. Ándale, no, si pues te vi bien. A ver cuál le gusta al Pepe. A ver. Pues no sé, échate la de Manuel Santillán y León. Bueno, pues nos vamos con esta de Los Fabulosos Cadillacs y pues vamos a poner una que hable de algún tianguis, pero pues en este vamos a poner a Café Tacuba con el Tlatoani del barrio, que era de La Lagunilla, dice la canción. Y pues bueno, justo estábamos hablando de eso, de los tianguis de La Lagunilla, y entonces ahorita regresamos, chavos rucos, aquí a Resistencia Radio con estos carnalazos de los tianguis. Yeah, yeah, venga. Para toda la galaxia. Ya no interrumpo. Ya no vuelvo a interrumpir. Y lo vuelves a interrumpir cuando estás saludando a toda la galaxia, porque ya no mames, vámonos a canción. Ahora. Sabe bien lo que le va a pasar, entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuentas y este sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Orgullosos que antes de morir, el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo: queridos enemigos de siempre y dejo este mundo de Yeah. sales, mezcales y más productos oaxaqueños, Silueta Negra, patrocinador oficial de Chavorruqueando. Ya estamos de regreso, chavorrucos, aquí en el tianguis más grande de todo la radio, con dos super canciones muy buenas, que fue la de Café Tacuba, con la del Tratón y del Barrio, y Los Fabulosos Cadillac, con la de... ¿Cuál fue la que escogieron, chicos? Sabía que no te habías acordado. Sí, no, estoy viendo otra cosa aquí, chinga. ¿Cuál era la canción, chicos? El León Santillán, ¿ya ves? El León Santillán, caray. De una disculpa. Es que andaba vendiendo, estaba vendiendo aquí en el tianguis. Es que me está interrumpiendo acá la de las paletas, ¿no? No, no sirve para andar de merolico, ¿eh? No, no, no. No, jamás, ¿eh? Exacto. Y bueno, pues la neta es que ahorita hemos escuchado de los tianguis que la neta también ya traen ahí otro super éxito, ¿no? Pero yo quiero saber, o sea, cómo se juntan entre todos ustedes y dicen, puta, güey, ¿y ahora qué éxito de los 80, 90 armamos para que pegue? Bueno, no para que pegue, sino que cómo se ponen en conjunto todos para que escojan una rola. Si ahorita fue un desmadre escoger la de Los Fabulosos entre dos, entre ocho está peor. Entonces, ¿cómo es el desmadre que se arman entre todos ustedes para poder escoger una sola rola? Pues ha sido de diferentes maneras. Al principio, cuando todo esto nace, decidimos tres tres canciones, de las cuales solamente una quedó, que fue Ramito de Violetas, fue la primera que todo el mundo dijo que sí. Y las otras dos que decidimos, que fue, fíjate, una canción de Shakira, la de Antologías, que la hicimos con una versión reggae, que ya no tocamos, que sí la estuvimos tocando en las primeras tocadas, pero ya no la tocamos. E intentamos montar Mis Ojos Lloran por Ti, de Big Boy, uh-huh. Y no la encontramos por dónde y la dejamos abandonada. Y después vimos que otras canciones nos gustaban, partimos de ahí, ¿no? Y teníamos que hacer alguna canción de Los Acosta, porque somos fans de Los Acosta. Yo también, de Hueso Colorado. Y pues una novela tenía que ser, ¿no? Como una novela tenía que ser. Y de ahí fueron surgiendo, como hacen las canciones que nos gustaban, ¿no? Piensa en mí, algo de Bronco. Decidimos que la que más nos latía era ¿cómo se llama? Que no quede huella. Y después, como todo esto tuvo éxito, nos sorprendimos bastante el éxito, pues ahora sí nos sentamos a hacer una lista de canciones de qué es lo que queríamos seguir haciendo, ¿no? Y ahí surgieron todas las demás que hemos venido produciendo y haciendo. Todo parte de lo que nos gusta, de lo que escuchábamos, de ahí parte todo, ¿no? Y pues en pandemia hicimos ahí un concursillo con la gente, porque pues estábamos cada quien en casa y pues queríamos seguir haciendo música. Y la canción que decidió la gente fue La Noche Que Murió Chicago, ¿no? Ese es otro putazote de banda que pega, ¿no? Bueno, no sé si sea banda. Toro. Bueno, sí, es la banda Toro, pero no sé si es género banda, no sé si es género norteño, pero es otro madrazote de Simón. Que jala. Tecnobanda, ¿no? Ajá, o sea, pero son como de esas dos rolitas que todo mexicano se sabe, a huevo, todo mundo. Es que estaba en los cassettes de Para Amanecer Bailando, ¿no? Ahí estaban esas rolas. O salsa cumbiando, esas. No mames, ¿de qué es ya salsa? No mames, ¿de qué es salsa, güey? Esto es banda, güey. Esto es como banda, güey. Ya, ahora sí ya, perdónenme, ando perdido. Sí, no, pero sí, o sea, más bien si eran en esas como de los domingos de trapear, a huevo, sonaba el Ramito de Violeta, sonaba esta de la banda Toro, Bronco, los Bukis, Pídeme la Luna. Exacto. Pídeme la Luna, exacto, sí. Sí, o sea, es. Y es que hoy en día está así como que la palabra así toda fifí del el curador, ¿no? El que escoge la música y te la pone en tu playlist, ¿no? Y antes la gente de la piratería eran nuestros curadores, eran los que decidían qué canciones metían en un mixtape ahí de que comprabas en el tianguis, y eso era lo que escuchabas y ponías mientras trapeabas, ¿no? O lo que esperabas escuchar en la radio. Sí. Pero fue gracias a la piratería que esa música llegó a todos los lugares. Sí, la neta es que sí, o sea, a veces es la publicidad que le dan, o sea, que tal vez es la peor publicidad, porque al fin y al cabo los que viven de los discos, pues no les llega ese varo íntegro, pero es el que hace que llegue a toda persona, ¿no? Porque antes sí, un cassette, un disco, un CD te salía carísimo. Y ibas al tianguis, y hasta la otra vez lo estábamos platicando, también ahí en el tianguis del Chopo, hasta atrás ibas y sacaban unos güeyes unas cajotas con los cassettes, todos piratas, igual que como lo que estábamos escuchando ahorita de éxitos de Caifanes. Imagínate un güey 24 horas grabando puras canciones de Caifanes, todas piratas. Simón. Pero pues al fin y al cabo era como nos llegaban a nosotros de chavos, era la única manera. ¿Por qué? Porque tu papá no te iba a dar 200, 300 varos para irte a comprar un cassette, y en el tianguis lo encontrabas, sí, de a 50, 60 pesitos, y decías, bueno, pues ni pedo, tal vez no me compro mi coca y mis churritos, pero pues tengo mi cassette de Caifanes o de Banda Toro o del quien sea. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces eso yo creo que ha sido un parteaguas súper cabrón. Ahora ya no se ven los discos de oro que se les entregaban a los artistas, pero pues ahora les entregan sus pinches discos de YouTube, ¿no? De cuántas visitas tienes, y ahí es un... Pues tan solo es que ahora ya no se ven los discos, ¿no? ¿Cuántos artistas realmente ahora en 2022 se esmeran en sacar una producción larga, ¿no? Ya todo se va de acuerdo a sencillos, ya casi nadie se esmera en hacer una producción de 8 o 9 temas, ¿no? Esa parte también es bien interesante, ¿no? Sí, y también además es algo... además de que disminuyeron, ¿no? Para poderles dar premios ya en discos, o ya los desaparecieron, creo, pero que disminuyeron mucho, ¿no? Ya no es como antes que, vendiste tantos millones de copias, pues ahora ya, ni siquiera lo tocan eso ya en cuenta, ¿no? Y eso es, pues antes era para ustedes como músicos, era como un hit, ¿no? Pues sí, pues ahora las mediciones de los números se pasaron de las ventas de discos ahora a las reproducciones en el streaming, ¿no? Ahora es ahí, y pues pues hay sus pros, sus contras. Puedes llegar a más gente, pero también las plataformas no se mueven solas. Necesitas tú ahora, como músico independiente, tener todo ese aparato que tenían las disqueras de marketing, de publicidad y todo eso. Ahora tienes tú que hacerlo como músico independiente para lograr que la gente esté escuchándote en los streamings, esté escuchándote en sus playlists y todo ese rollo, ¿no? Simplemente cambió de lado, cambió de lugar donde se escucha ahora la música. Claro, buenos para uno, malos para otros, ¿verdad? Ajá. Yo creo que para los que vienen surgiendo, ¿no? Es como que lo mejor que les pudo haber pasado. Y a los que se quedaron grupos de antaño, pues ahí sí se les ha hecho un poco complicado por lo mismo. Pues fíjate que tiene, como te digo, sus pros y sus contras. Democratiza este pedo, ¿no? O sea, todo mundo puede entrar a la plataforma y simplemente tienes que aprender a usar tus herramientas para llegar a la gente. Ahora, ¿cómo llegas a la gente para que te escuche? Y pues todos tenemos las mismas oportunidades, obviamente no el mismo presupuesto, pero pues ahí la creatividad pues es lo que tiene que sobreponerse sobre el presupuesto, ¿no? Y de pronto te digo, la idea que tuvimos de irnos a meter al tianguis, de vestirnos de esa manera, de grabar el videoclip de Ramito de Violetas en el tianguis, de que nos dieran chance de grabar ahí, la gente se portó súper buen pedo. Pues eso era parte de la estrategia para poder llegar a la gente, ¿no? Y mira, nos ha funcionado y ya sigue teniendo sus reproducciones la canción, y agradecemos un montón que la gente, cada día ahí se van sumando, poquitas personas, muchas personas, pero tenemos gente que nos va siguiendo y esto va creciendo cada semana, ¿no? Pues imagínate que si no van creciendo, tienen 18.1k de suscriptores, güey. No mames, tienen un verguerísimo, güey. Ah, sí, no habíamos checado. No mames, o sea, tienen un puta madral, y eso volvemos a lo mismo, y yo siempre lo hago énfasis, que las cosas bien hechas es lo que se triunfa, y no mames, esta cifra es lo que los avala a ustedes, como una banda que está haciendo las cosas bien, que están bien posicionados ahorita en el ámbito de este género. La neta, yo sí espero, ojalá, espero verlos en algún Vive Latino o en algún Gracias. Lugar, pero yo sé que neta van a estar en un Vive Latino y eso va a estar poca madre, y me va a dar mucho gusto verlos y decir, qué chingón que los entrevisté, ahora los estoy viendo en vivo. Y qué chingón que los interrumpí. A huevo. Además. Y ahora de hecho sí, de hecho ahora que los vea, y voy a decir, qué buen pedo que los interrumpí, me voy a quedar con eso. Exacto. Oye, y ahorita cuéntanos este madrazo de No Podrás, de... Es una chingonería. Sí, exacto. Esa rola está poca madre. ¿De dónde? Porque ahí sí ya como, bueno, ya iban sobre el mismo género, porque ya habían tocado 40 grados, ¿no? Entonces ya se iban como acercando a esa rola, ¿no? Pues fíjate que, como dijo Beto hace rato, y es algo bien interesante, las canciones no las elegimos como pensando en lo que la gente vaya a gustarle tanto a ellos, ¿no? Sino que hay una preselección de las cosas que nosotros, o las canciones que nosotros nos gustaban antes, ¿no? Y que nos siguen gustando. Entonces, escuche lo que escuches, eventualmente en algún momento escuchabas No Podrás de Cristian Castro y seguramente para ti era un hitazo, ¿no? Entonces, ese es el primer filtro cuando nosotros empezamos a hacer producciones, ¿no? O sea, ¿te gusta la canción a ti como integrante de los tianguis? Sí, ¿la cantabas a todo volumen? Sí, pa, pues va, ¿no? Entonces, todos tuvimos un acercamiento con esa canción en algún momento de nuestras vidas, y no solamente con esa, sino con la mayoría de las canciones con las que estamos teniendo el show ahorita, que tiene alrededor de 16, 17 canciones en vivo y todas son muy diferentes, pero lo que tienen en común es que a todas les tenemos un cariño significativo por lo que representaron en nuestras vidas. Eso está bastante chido. Exacto. Que fue un himno, ¿no? No Podrás fue un himno de los 90s. Exactamente. Hasta Luis Miguel le movió el tapete, ¿no? Ya lo vimos ahí en su serie, ¿no? Que hasta sí. Se cabronó, ¿no? ¿Qué pedo ahí? ¿Qué pedo? Entonces teníamos que hacerlo. Bueno, con Cris Valdés. Pero ahora que lo vea, a ver en qué acabó este culero del Cristian Castro. La última vez que lo vi en un Vive Latino vestido de mujer en el escenario de Momentos Indie, dije, ¿qué pedo con este güey? Dije, no, sí, ya está bien dañado. Ya bien reptiliano, ¿qué tal, va? O sea, ¿qué tal el show? ¿Estuvo chido el show? No, ¿lo bajaron? No. No manches. Sí. Órale, poco a poco va sacándose a ser su papá, ¿no? Ese brother. Sí, al loco Valdés, sí. Pues, ya la sangre Valdés ya reclama, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo fue este pedo de hacerlo ya ya en un tianguis, hacerlo ya en un escenario cuando les dijeron los queremos contratar para un evento? Pues realmente te digo, llevamos bastante tiempo como músicos, tenemos experiencia tocando en otras bandas. Dicho sea de paso, tenemos proyectos musicales donde hacemos música original, tenemos canciones originales, hay grandes cancionistas dentro de la banda, grandes. Bueno. ¿Escuchamos? Sí, ¿o no me escuchan? Sí. Bueno. No, ¿quién sabe qué pasó ahí? Ay, malditas fallas, amigo. Yo ya lo oí. ¿Ya ustedes? Aquí yo estoy. Los escucho bien. ¿Ya? Sí, yo no dejé de escuchar a nadie. Los escucho bien. No mames, entonces fui yo. Me abdujeron. Ya te pusiste bien Cristian Castro, ¿verdad? Sí, güey. Otra vez ya me interrumpiste, güey. Güey, no, yo hace rato te defendí, güey. Fue el pinche Martín el que te estaba interrumpiendo, güey. Pero ahora sí me siento, güey. Dije, ahora, ¿qué pedo? Me abdujeron con eso de los pinches programas que tuvimos anteriores de fantasmas. Dije, a la chingada, ay, ya me voy. Sí, perdóname, no escuché nada de lo que dijeron, pero lo que dijeron está chingado. Pues solamente hacía falta el click con alguna persona que dijera, quiero a ellos aquí en mi evento, en mi escenario, y así ha sido. La verdad es que le agradecemos mucho a la gente, que cada vez es más fans los que van a vernos, que la verdad se arma una noche galáctica con ellos. Ellos son los que hacen la noche galáctica. Nosotros lo único que vamos a hacerle es compartir el amor que tenemos a través de la música que hacemos, ¿no? Qué chingón. ¿Y cuál ha sido? Ajá. Aparte, una cosa bien interesante de lo que estaban hablando de cómo fue juntarnos, pues realmente tú puedes echarte un clavado en el Facebook y encontrar fotos de hace 8 o 10 años y ya ves a dos o tres integrantes compartiendo escenario, ¿no? O sea, ahí tenemos fotos donde estamos tocando en el examen profesional de algún amigo, donde ya hay cuatro de los ocho integrantes que tocamos esa vez, ¿no? De repente te encuentras fotos de los metales tocando juntos en otras bandas y como que de repente te das cuenta que eventualmente nos íbamos a juntar todos en un proyecto, ¿no? O sea, ya nada más era como engrasar un poquito la rueda, pero ya estábamos un poco, digamos que acostumbrados a vernos, a toparnos en las tocadas, nada más nos faltaba pues integrarnos los ocho, ¿no? ¡Qué chingón! ¿Y qué género tocaban más o menos? Pues hay de todo, hay... pues dentro del rock, del pop, el ska, la salsa. O sea, sí, algunos nos fuimos hacia los ritmos latinos. Pues hay mucha experiencia y mucho conocimiento entonces actualmente con usted. Pues fíjate que una de las virtudes que tenemos en la banda es que sí, precisamente, porque hablábamos hace rato de las influencias, ¿no? De lo que nos gusta, de la música que escuchamos. Y es bien curioso que la mayoría de nosotros escucha muchísimos ritmos más allá del ska. Y eso es lo que hace, por ejemplo, queremos darles una primicia, estamos produciendo, vamos a producir un EP y estamos ya en la etapa de la preproducción. En algunos meses tendrán más noticias de esto que estamos haciendo. Y cuando estábamos, bien curioso, en el ensayo del montaje de una canción, la canción que iba a girar para el ska, de pronto dijimos, esta onda es medio British, esta onda tiene que ir para Sting. Entonces jalamos hacia Sting, ¿no? Hacia otra cosa que no tenía que ver directamente con el ska. Y entonces, ¿cómo macha esta idea del ska, del reggae, del punk, con las otras influencias que tenemos, ¿no? Está súper chido, y si ustedes escuchan nuestra música, está lleno de referencias del pop, del rock de los 80s, 90s, 70s, y eso es lo que hace como este sonido. Es extraño porque refresca con sonidos retro, sonidos viejos, pero estamos refrescando la música que estamos haciendo, ¿no? Y aparte, pues como dice, ¿no? Realmente no era coincidencia, sino era destino el que todos ustedes se juntaran para armar todo este bonito desmadre de estos éxitos. Y pues bueno, pues vámonos a otra rolita, ¿les parece? Ahora sí llevamos con una de ustedes, que es la que los impulsó al éxito con este grupo. Eso. De los tianguis, porque pues ya nos comentaron de que todos vienen de diferentes grupos y yo creo que hasta la fecha siguen tocando de repente en algún ahí palomazo, ¿no? Entonces, pero pues ya ahora la banda principal es los tianguis, ¿o no? Pues digamos que la banda que más nos tiene ahorita juntos, pues son los tianguis, ¿no? Se ha convertido en el primer proyecto y pues sí, va. Tienes toda la razón. Pues vámonos con Ramita de Violeta de los tianguis y vamos a ver qué nos ponen en la rocola del día de hoy. Y ahorita regresamos, chavos rucos, aquí a este tianguis. Pásele, que necesitamos escuchas, radio escuchas. Entonces, ahorita nos estamos viendo aquí. Venga, chicos. Ponle un varo a la rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. ¿Qué onda, banda de Chaburruqueando? Martín, Chops, gusto en saludarlos. Oigan, ayúdenme con esta dedicatoria de esta canción de Mon Amour, de Haitiana.

ella que no sabe nada mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Un amor la recibía, como siempre sin tarjeta. Te mandaba un ramito de violeta. Cansado de trabajo, baila, mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Ella es así, feliz de cualquier modo. Porque él es quien escribe versos. Él es su amante, su amor secreto. Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía a ti besos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Un amor la recibía, como siempre sin tarjeta. Te mandaba un ramito de violeta. Pues ya regresamos, chavos rucos, después de ya sacamos acá los pinches pasos prohibidos con ramito de violeta. Ya mi vecina de abajo me ha de estar mentando mi madre de tanto taconazo. O queriendo subir a bailar también. Exacto, ¿no? Exacto. Sí, es, o es, esas dos, pero si sube, que suba botella, si no, ¿para qué? Entonces, pues, y a ver, ahora sí, pues cuéntenos ¿Qué es lo más cagado que les ha pasado en el escenario ya con este grupo de los tianguis? Que digan, no mames, esto nunca me lo esperaba. Así que les avienten algo. ¿Ya les aventaron su doctor Simi? Ya. Tuvimos ya nuestro primer Simi hace como un par de semanas, ¿no, Pepe? Aproximadamente un mes. Fuimos a tocar a un festival en Costa Esmeralda, ahí en la mera playa, y pues tocó la casualidad de que nos aventaran el Simi y ya, pues... La verdad, bien honrados, ¿no? Bien, se siente bien chido que ya nos toquen este tipo de rituales mexicanos, que la gente lo ve como pues un peluche que tal vez para muchos cuesta 100 pesos, ¿no? Pero para nosotros, cuando lo aventaran, significa que ya nos tienen un cariño pues considerable y se siente bien chido. Ya estoy al punto del llanto, como pueden escuchar, ¿eh? Además, espero no equivocarme, pero creo que era Flota que nos vino a ver desde el Estado de México. O sea, viajó a Veracruz con el Simi desde el Estado de México para dárnoslo, ¿no? Y eso se valora bastante. Qué chingón, la verdad. Y acá y calzones, truzas o algo así que les hayan aventado, porque eso nunca falta, ¿no? Eso a mí, bueno, ahí más o menos les comento, yo les trabajo ahí a Astros de Mendoza y a mi pasión Cariño, de repente les trabajé. Órale. Y sí me tocaba ver así de que estábamos en el ¿cómo se llama? Tras bambalinas y les aventaban una cartita de los espero en el baño, al quien sea, y tú así de qué pedo, güey. No, mandaban a y le caías tú, ¿no? Sí, exacto. Yo soy el jalacables, pero ¿qué pasó? Pues dijeron al que sea, ¿no? Sí, exacto. Yo iba pasando y me encontré este letrero, ¿no? Pero sí, eso también está chido, ¿no? O sea, son anécdotas que les van pasando a ustedes como músicos, que dices, qué cagado. ¿Sabes? De repente salimos, por ejemplo, hace 2 semanas salimos a cenar en la noche. No fuimos todos porque fue un fin de semana que algunos tenían chamba, pero salimos a cenar aquí en la ciudad de Jalapa y nos encontramos justamente un mesero que nos dijo, ay, es que yo estaba ahí cuando estaban grabando el videoclip de No Podrás, porque lo fuimos a grabar a un hotel aquí cerca de la ciudad, ¿no? Entonces se nota que el vato ya había cambiado de trabajo y entonces pues nos lo encontramos y nos dio gusto saludarnos, ¿no? El vato nos fue a saludar y en esas mismas, en ese mismo lugar donde cenamos, nos encontramos al güey que subió el video que se hizo viral de Ramito Violetas, ¿no? O sea, sí, cierto. Sí, estuvo bien interesante porque nos encontramos a distinta flota que fue o que tuvo que ver con el pasado de los tianguis en esa cena, ¿no? Qué chingón. Poca madre, poca madre. ¿Y llevan mercancía ustedes actualmente cuando se presentan? ¿Llevan algún producto o algo, chicos? En este momento no, pero pronto vamos a tener ya nuestra línea de mercancía para todas las personas que quieran tener algo de los tianguis y que nos ayuden a seguir financiando esto. Perfecto, ya nos dice perfecto, la idea, amigo. Vamos a llevar carnitas con Brut, parece, para huevo. Que... cortadas ahí con quemadas. Con la orilla quemada, ¿no? Escritas con limón para que las pasen así en la velita. En la luz. Para que vean en la qué luz, romántico, ¿no? Maestro Beto. Chichón, no imagino, Es que sí lo hice, güey. Ya ves. puro chavorroco romántico hoy. ¿Qué te hacen, güey? Creo que otra vez fueron los. Solo la abducción. No. ¿Interrumpieron otra vez? Es que estaba llenando mi cartita, güey. Se rió tanto que se privó. Le di el beso a la carta y me hicieron reír y ahora ya lo dejé todo manchado, güey. Oigan, ¿y el nombre qué? ¿De dónde? O sea, ¿fue así de pues, los tianguis o qué? ¿O de dónde sale? Pues en los tianguis te encuentras de todo. Y todo mundo... Estaban hablando hace rato de las experiencias en los tianguis, ¿no? Pues cualquier persona va al tianguis, cualquier persona puede comprar y vender en el tianguis y te puedes encontrar cualquier cosa en el tianguis. Y esa es la idea de la banda, que todo confluya aquí, musicalmente hablando, todo cabe, todo es y que se manifieste de la mejor manera con la música que hacemos, ¿no? Pues sí. Aparte también el darle una segunda vida, ¿no? Una segunda mano a, en ese caso, canciones que ya fueron un éxito y les estamos dando pues un significado diferente a través de nuestra música, ¿no? Entonces también tiene que ver muchísimo con el nombre que traemos, que venimos representando, ¿no? Qué bien. ¿Y quién de ustedes, ustedes ya tienen la canción, ¿no? Dicen, vamos a hacer el cover de esto, pero ¿quién de ustedes es el que inicia con, obviamente con el ska, pero ¿quién de ustedes es el que empieza, sabes qué, este tipo de sonido, o sabes qué, le queda bien esta canción, como la de Cristian Castro, sabemos que es pop, pero ¿quién de ustedes dice, ah, la quiero de esta forma, y de ahí siguen los... Sí, ¿tú cómo la quieres, Peque? Yo así, tranquila, no quiero tan movida. Quemadita por los lados, dice. Quemadita y un con poco beso, cromada. Así, cromada, nada más. Pues no, dependiendo la rola. Exactamente. Okay, de pronto, okay. para eficientar el trabajo, te digo, todos escribimos, todos hacemos, todos arreglamos, y entonces cada quien, ¿te gusta esta rola? Órale, trabájala, y nos traes tu idea, nos traes tu arreglo, y aquí todos empezamos a meterle, ¿no? Por ejemplo, No Podrás fue idea de nuestro guitarrista, el maestro Sergio Lerma, el cual creo que en cada ciudad de México existe un Lerma, porque a todos lados donde hemos ido creo que son sus parientes Lerma, y entonces, por ejemplo, No Podrás fue idea del maestro Lerma, ¿no? Ramito Violetas, pues esa fue como de todos. ¿Qué otra rolita? La Ventanita, por ejemplo, la trajo Pepe, del último que estamos haciendo, Palabras Tristes la trajo el saxofonista Froyst, y así hemos estado trabajando. La de Chicago, fíjate que eso fue interesante porque la trabajamos a distancia. Entonces, la estuvo trabajando precisamente el maestro Lerma, Froyst, cada quien le agregaba algo, le ponía, le quitaba. Entonces ahí nos involucramos todos. Poca madre, qué poca madre, la neta. Sí, fue un experimento chingón. Pues había que hacer algo en pandemia, había que hacer, seguir ahí pendientes de la gente que nos estaba siguiendo y quería saber qué pasaba con nosotros. Y así trabajamos Chicago. En el tiempo de la pandemia estuvieron ensayando más, se juntaban ahí, obviamente vía Zoom, no sé cómo lo habían manejado, pero sí hubo más, muchos nos han contado que en esa etapa como que así como que florece, ¿no? El talento, por así decirlo. pero ustedes que en esa etapa de la pandemia les funcionó algo, se dieron cuenta que podían hacer más cosas o aprendieron algo más para el grupo. Yo creo que realmente tuvimos que adaptarnos a todo lo nuevo, ¿no? Porque de repente estás acostumbrado al ritmo que trae ya la vida, ¿no? A tal vez salir cada fin de semana y estar siempre presente con tus compas y un día te dicen que ya no puedes hacerlo y tuvimos que encontrar nuevas maneras para vernos, para seguir trabajando. Una vez que se fueron, pues digamos que aflojando las medidas, ya pudimos regresar con muchas más ganas, ¿no? O sea, no te imaginas lo padre, lo chido que fue la primera tocada de regreso ya cuando se empezaron a abrir los espacios. Fue muy, muy chido porque estuvimos casi año y medio guardados sin poder retener. Estuvimos produciendo, estuvimos cuando hubo chance de juntarnos y grabar videoclips, hicimos videoclips. Y sí, hubo un momento de bastante trabajo musical muy bonito, ¿no? Que son la mayoría de rolas que tenemos ahorita en el show y que pronto estarán pues ya grabadas. Algunas ya están grabadas, algunas todavía no. Algunas formarán parte del EP y habrá nueva música en el EP. Y a futuro, además, digo, ya me comentaste del EP, ¿qué planean? ¿Qué planes hay para la banda? ¿A dónde quieren llegar en un futuro? ¿Tienen algún punto en específico para a dónde ir para su crecimiento, para la banda como tal, o meter algo nuevo? Pues queremos ya hacer una gira nacional, sobre todo visitar el centro del país, Ciudad de México, Estado de México, donde hay muchísima gente que nos escucha y que nos quiere. Y tenemos así como bien puesta la meta. Algún día lo vamos a lograr. Ustedes lo dijeron, queremos estar en un Vive Latino. Segurísimo. Queremos llegar ahí, queremos disfrutar ese escenario que le traemos un montón de ganas. Y cada pasito que estamos dando, estamos tratando y mirando siempre hacia ese lugar, ¿no? Y ya a donde lleguemos, hay eventos muy, muy buenos, como el Escatex, como otros tantos que se hacen allá en el centro del país. Y pues queremos llegar allá, que la gente nos conozca y que nos reciba bastante bien como lo ha hecho. Hemos subido un par de veces al centro del país y nos ha ido muy, muy bien y queremos ir más seguido para allá. Qué bien. Y estoy segurísimo que lo van a lograr. ¿En la Ciudad de México dónde han tocado? Estuvimos en el Doberman Centro. Okay. Y en Texcoco estuvimos... En el Rincón pero antes estuvimos en el Doppler. Estuvimos súper chido. Qué chingón. Sí. ¿Cómo ve, Chavis, entonces? Está chingón y ya no quería interrumpir, por eso no decía ni madre. Ya, tuve espacios que dije, ¿por qué no hablas, güey? Ya te atujieron, está chingado, güey. Pero güey, hasta fue un poco raro. Hirieron mi corazón y no les voy a mandar carta a ninguno de los tres. No, no mames. Pues la neta es que me quedo sorprendido de toda la buena vibra y de que están tirando y pues aparte pues ya lo decretaron el que van a estar en un Vive Latino y que van a venir acá a la Ciudad de México y se va a cumplir. Entonces, y hablando de roles que van a dar por acá, pues vámonos a la sección de Tirando el Rol. ¿Les parece? Pues este es un segmento damos los mejores conciertos, a mi parecer, porque yo los escojo. Entonces, 22 de noviembre, el Foro Sol, Metallica; 23 de noviembre, en la Arena Ciudad de México, Eros Ramazzotti; 26 de noviembre, Julieta Venegas en el Metropolitan; el 26 de noviembre, Patrick Miller. Te deberían de aventar una de Patrick Miller. Yo iba a pedir una de Eros Ramazzotti, cabrón. Un cover de ellos, estarías bueno. Y pues no me gusta. Dime las rolas. Sí, exacto. No me gusta el reggaetón, pero pues hay que hacer mención porque creo que según lo que entendí es el último concierto de los últimos conciertos de Daddy Yankee, el 29 de noviembre en el Foro Sol. Y pues para cosas mejores, vámonos a la noche que Chicago murió de los Tianguis y Help. Y ahorita que nos cuenten un poquito, regresando este video, porque me encantó porque tiene la inclusión de lenguaje para sordos y está poca madre, y eso es algo que se les agradece a este tipo de bandas que los incluyan. Que apenas vi la de Netflix del güey que mata. ¿No la han visto, esa serie que está muy famosa? Sé más específico porque hay un montón de güeyes que matan. No, pero hay una serie, cabrón. Hay una serie que ahorita está reventada. La de Jeffrey Dahmer, ¿no? Esa. Que hay un sordo que va a bailar a los antros, güey. Y que dije, ese sí me dolió que lo matara el culero. Todos los demás. aparte suena como chiste de Polo Polo, así de, y es que entra un sordo que va a bailar a los antros. Sí, exacto, güey, pero... Pero era, sí. Y no era uno, eran tres, güey. Que era peor. Sí. Sí, es cierto. ¿Y los mató a los tres? Sí. No, güey. Mató uno. mató a uno y se lo echó y ya. Pero bueno, eso es otra cosa. Vámonos sí, y ahorita que regresen y nos cuenten de este video de Help. Ahorita regresamos, chavorrucos, aquí a Chavorruqueando con Resistencia, por Resistencia Radio, con estos carnalazos de los tianguis. Noche de verano, en la tierra del dólar fue, cuando todo Chicago vio, déjenme explicarles que, cuando el señor Al Capone de la ciudad se adueñó, a su pandilla llamó, con las fuerzas del señor, mi madre oí llorar, la noche que Buscas protección, blindaje patrimonial, Seguros Aguilar, patrocinador oficial de Chavorruqueando. Acción. ¿Está corriendo? Corriendo. Salir, rey de este mundo. amistad he puesto toda mi fe. Y tiéndeme la mano de un hermano. En tu amistad he puesto toda mi fe. Pasé días tristes, ahora cambié. Tu compañía me hará mucho bien. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame. Esta noche contigo voy a salir. Rey de este mundo, me quiero sentir. Quiero olvidarme de aquel fracaso. En tu amistad he puesto toda mi fe. Pásele mi gente, por preguntar no se cobra. Esa es otra frase que se avientan en todos los tianguis, ¿no? Como el de Barabara, sí hay, y la que a mí me encanta esa, donde la oigo, digo, ese güey es el bueno, el de, pásele, aquí todo es robado, pero ya no entra la policía, ahí es donde yo me acerco. Pues a ver, ahora sí, cuéntenos un poquito de este video de Help. Pues fíjate que tomamos como la... ¿Me escuchan? Sí, ya. Sí. Pues esta idea que dice la canción de Dame una mano como un hermano, entonces nos clavamos en esta idea, está grabado con las manos, son las manitas de nosotros, y entonces la idea era un poco más ambiciosa, pero nos dimos cuenta que era un poco más complicada de realizar porque no es tan fácil. Se ha puesto muy de moda que luego en las transmisiones esté un traductor a lenguaje de señas mexicano ahí en un cuadrito de la pantalla, ¿no? Y pensamos que era muy fácil, ¿no? Como traducir de esa manera las palabras y pasarlas al lenguaje de señas. E investigando y llegamos a personas que son muy, muy, muy conocedoras del tema. Nos dijeron que era un poco complicado, que para poder traducir toda la canción se necesitaba más o menos un par de semanas para darles tiempo, para entender el contexto y para que las señas fueran las correctas. Entonces, pues nosotros íbamos a hacer el primer videoclip, no sé si haya otro, pero para nosotros iba a ser el primer videoclip subtitulado con lenguaje de señas. Todo lo que iba a pasar ahí iba a estar subtitulado con lenguaje de señas. No pudimos lograrlo por las cuestiones del tiempo de producción y por eso decidimos hacer un homenaje más pequeñito al lenguaje de señas y ocupar nosotros nuestras manos con el poco conocimiento que teníamos y de esa manera hacer esta inclusión inclusión. Qué chingón. Qué chingón, bueno, la verdad. Y aparte de, yo creo que el... Bueno, les voy a hacer mi pregunta y después les hago otra, porque estoy bien pendejo y yo solo me contesto, yo solo me respondo. Yo, no. sé que el de Ramito de Violetas le tienen un cariño especial a ese video, pero después de este, ¿cuál es el video que más les ha gustado y que más se apasionan? Porque tienen 19 videos, entonces hay alguno que les ha de haber latido mucho más. A ver, ¿qué primero? Pues fíjate que el video al que más le tengo cariño es debut y despedida, y precisamente ninguno de los integrantes de la banda sale en este videoclip, ¿no? O sea, a mí porque como el nuevo comienzo ya después del COVID, ¿no? Entonces, cuando grabamos debut y despedida y vimos el producto final de nosotros musicalmente hablando, cómo lo hicimos, y los actores que participaron, que son unos actores que realmente de primer nivel, para mí es increíble y me gusta bastante cómo quedó. Para mí es el que más me gusta. Estoy de acuerdo con Pepe. Creo que el video de debut y despedida tiene mucha significación, mucho simbolismo de lo que estábamos pasando en ese momento y de lo que queríamos hacer, pero también le guardo un montón de cariño al video de 40 grados, porque el que sale ahí, como nuestro entrenador, nuestro coach, es un show de baile de música jarocha, es un increíble bailarín. Él nos puso la coreografía estaba muchísimo más perra de lo que ven ahí, entonces le dijimos, oye, eso no lo vamos a poder bailar, ponnos la más difícil, ponnos la más fácil, y ahí le fue quitando pasos, le fue quitando hasta que quedó lo que quedó, y estamos muy orgullosos de haber podido hacer una coreografía de 20 segundos, pero que nos quedó bastante bien. Oye, y esa... Ya nos quedamos solos. No, no. Y esa rolita de Oye, de Pepe, Morena, ya fuiste. Y esa rola de Morena con el buen Big Javi. Esa rolita de Morena, fíjate que fue una rolita pandémica. Fue una rolita ya pandémica. Y tuvimos la suerte de poder haber hecho el contacto con el buen Big Javi, que igual creo que no estaba pasando el mejor momento porque venía saliendo el COVID y un montón de cosas que le sucedieron en ese momento, pero le agradecemos un montón el que haya tenido toda la disposición, el tiempo y las ganas de haber hecho este featuring con nosotros. Y yo creo que pronto, que cuando tengamos un poco de más tiempo y coincidamos con él, pues hacer ahora sí el videoclip oficial, ¿no? Mi Peque, otra preguntita para acá, para estos compas. No, pues así literal nos ha contado demasiado de todo lo que han hecho y los videos que ahorita les han encantado. La verdad, a mí en lo particular sí me agrada mucho, más porque son buenos covers de bandas de antaño. Entonces, no, nada en particular, al contrario, los han ilustrado mucho y bueno, a seguir escuchándolos. Exacto. Pues a ver, pues ya es hora de despedirnos, pero no sin antes que nos den sus redes sociales para que ahí los chavorrucos los sigan y se siga incrementando esos 18.1k de para que sigan y sigan y aparte caiga el varito, ¿no? Ahí en las redes, entonces las redes, mis amigos de los tianguis. Es bien fácil encontrarnos porque en todas nos encontramos, valga la redundancia, como los tianguis. Estamos en Instagram, estamos también en Facebook y obviamente en la plataforma donde a ti te gusta escuchar música, ya sea Spotify, sea YouTube, la que tú quieras, ahí nos vas a encontrar. Nosotros no discriminamos plataformas, en todos nos encontramos. Eso es. Y queremos decirles que nos escriban porque estamos pendientes. También tenemos un teléfono, una línea directa para todos los que quieran comunicarse con nosotros. Tenemos un número de WhatsApp, el cual no lo tengo aquí a la mano, pero el buen PPP sí lo debe de tener. Si quieren, correcto, pasamos. Es el galactófono. Pueden escribirnos al galactófono y ahí estamos. Y estamos mandando material único para nuestros fans más cercanos. Ahí pueden seguirnos. Pepe, ¿cuál es el número? Ahí les va el número. Es el 2281-492870, con 7 al final. 2281-492870. Ahí échenos el mensaje. Todo el tiempo estamos contestando. Cuando la flota quiere que les mandemos algún saludo personalizado, nos escriben a ese teléfono y ahí se los hacemos llegar cada vez que nos reunimos a ensayar. ¿Sale? ¿Se quieren que se lo repita? O sí lo alcanzamos. Una vez más, Delo, por favor. A ver. ¿Por qué? 2281-492870. Ahí está. Ya está. Ahí los pueden localizar. Y en Telegram también pueden enviar, ¿no, verdad? No, güey, que den el código postal para que les también estamos en Grindr, Bumble, en Telegram, de cosas raras, de todo. Y en OnlyFats. Exacto, y que den el código postal para que manden las cartas con beso. Dale. Exacto, pues no me queda más que agradecerles, de verdad, muchas gracias, espero que se la hayan pasado un rato agradable, porque de mi parte me la pasé poca madre interrumpiéndolos, entonces, muchas, muchas gracias por darnos este espacio. Yo sé que su agenda está súper apretada en este tiempo, pero gracias por darse el tiempo y por darnos este compendio de todo lo que ustedes hacen y de esta bonita familia de 8 integrantes, que antes eran 9, pero pues muchas, muchas gracias. Y mi Peque, no me queda más que agradecerte un programa más. Y ya sabes, mi Peque, pues aquí andamos todos los lunes, martes la repetición, el miércoles se sube el podcast y pues te toca la recomendación, mi estimado Peque. Y mi estimado, de antemano, pues muchas gracias a los tianguis por haber dado la oportunidad, un rato muy lleno de interrupciones. Entonces también ofrecemos una disculpa por los temas de audio, luego resulta ser que pasan cosas, entonces una disculpa de antemano, les agradecemos, les deseo todo el éxito del mundo, planeta, universo y galaxia y todo lo que tenga que ver. Se lo merecen, la verdad. Tienen música de poca madre. La verdad, me encanta ahorita que estaba aquí en la oficina echándole ganitas. Me lo chuté y dije, poca madre, ahorita estoy encantado con la de No Podrás. Y pásenla bien. A todos los chavorrucos, muchas gracias. Una semana más por prestarnos sus oídos y escuchar un compendio de puras mamadas con nosotros dos nada más. Ya los invitados es los que nos da pie a que valga la pena nuestro desmadre. Entonces, pues muchas gracias a ustedes y también a Resistencia Radio por una semana más. Hoy nos toca la recomendación de una banda, ya tiene sus años, ya tiene sus ayeres demasiado, ya para ser sincero. Sí, ahorita que estoy viendo, sí, güey, creo que sí, güey. Todavía ni nacía yo, güey, es como banda de Chicago, güey. También, no, esa banda es del 2005, se llama Ventilader, es una banda que tiene varios chicos que son de Monterrey, otro creo que es de Acapulco y de la Ciudad de México, y la canción se llama Sobreexpuesta. En algún momento les llegamos a escuchar mucho ahí por Telehit o en MTV, pero pues se nos hizo una buena rola para esta semana y pues hacerse bolita con el frío y a comer con todo ya en enero, pues al gym, vámonos. Hasta febrero, pegándole a marzo por el calor, sudamos más, ¿a poco no? Sí, güey. Ya que te sude lo que te tenga que sudar. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Va, pues ahí está, los dejamos con Ventilader, con Sobreexpuesto, y pues nos topamos el otro lunes. Venga. Gracias por acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.